Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabo, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos al episodio 95 de Club Gabo. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabo. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar. También en iTunes, buscarlo como club@gabou, y en YouTube, buscar mi canal, y además ahí pueden suscribirse y recibir todos los días, todas las semanas, los nuevos episodios. Si quieren saber qué está pasando con el stand-up en nuestro país, pueden seguir a @cómicosdepie en Twitter, @cómicosdepie. Esa cuenta es una agenda de stand-up y todos los días va publicando los próximos shows más importantes que van sucediendo. Si quieren publicar en esa agenda, simplemente tienen que en el tweet de su show poner @cómicosdepie con toda la información en el tweet, y la agenda va a copiar esa información y ponerla como un tweet propio. Por otro lado, quería contarles que desde hoy vamos a estar grabando este podcast en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar. Esto es la radio del Centro Cultural Matienzo. Vamos a estar grabando todos los lunes a la tarde los programas desde esa emisora, y a la noche, a las 9 de la noche, va a salir por radiocolmena.com.ar. Quienes deseen escucharlo por ese medio pueden hacerlo, y quienes quieran hacerlo por los medios tradicionales como nuestra página web, gabou.com.ar, iTunes, YouTube o cualquier otro reproductor de podcast, pueden seguir haciéndolo. Es indiferente. Lo único es que van a salir un poco más demorados en formato podcast, pero eso no va a modificar para nada el producto. Sí lo va a modificar, porque la calidad del sonido va a ser mucho mejor, y eso para mí es una alegría, una tranquilidad, y la verdad que creo que es un crecimiento para todos, y sobre todo lo hago por respeto a ustedes que están escuchando el programa, y muchas veces el sonido no es el óptimo, no es el que me gustaría que tengan. El invitado del día de hoy vino a casa a grabar este podcast, tomamos unas cervezas y charlamos un poco de comedia. Esto fue en mayo de 2017. Lo que nos queda claro después de hablar con Sebastián es que el camino del comediante no es siempre lineal. El comediante en poco tiempo piensa en dejar, deja, vuelve a subir, sube. Por algún motivo que no logramos develar, siempre sube. Yo creo que se trata de algo innato del comediante. Es un deseo que está más allá de la razón. Creo que el 100% de los comediantes por en algún momento pensó en dejar o deja y después vuelve a subir. Sebastián es un comediante muy preparado que hizo su propio recorrido y lo comparte con todos nosotros en este episodio. Al poco tiempo de hacer su curso, su primer curso, ya presentó su unipersonal. Él mismo volanteaba, escribía su material y pasaba la gorra. No escribía su material porque él no escribe material. Eso lo explica también en este episodio. Se aburre de su material y es un material nuevo. Hace 3 años que hace stand-up y ya tiene 3 unipersonales. ¿Cómo se llega a una hora de material? ¿Es el camino correcto hacer un unipersonal por año? Yo no lo sé, pero es un camino, es el camino que elige él, que nos cuenta por qué, que nos cuenta cómo. Los dejo, le damos la bienvenida a Club Gabou, a Seba Ruiz. ¿Cuánto hace que estás haciendo stand-up? 3 años ya. ¿Y qué aprendiste del stand-up en 3 años? ¿Qué aprendí del stand-up? O sea, no del stand-up en sí, sino de todas las experiencias, y eso está... O sea, se aprende primero a convivir con otra gente que no conozco, o que se dedican a otra cosa de lo que me dedicaba yo. Ponle, yo siempre laburo en fábricas, y a los 18 años creo que arranqué, 18, 19. Y a esa edad por ahí te daba a actuar con un pibe que era abogado, o escribano, o era, no sé... O actor. Claro. De cualquier palo te podía tocar, y se dan charlas muy raras, muy copadas, tipo, bueno, vamos a tomar una birra, después yo no, mañana me levanto a las 5:30, yo me levanto al mediodía porque soy dueño de una fábrica, claro. O dueño de una empresa, qué sé yo, lo que sea. Sí, la interacción con otra gente que no tiene nada que ver con uno, que por ahí no te juntarías si no es por... No, como el deporte pasa lo mismo, me parece, claro, ¿no? Vas tocando con gente de otro palo, pero que los une lo mismo, estar ahí, esperando a ver si funciona un chiste. Cuando yo hice el curso, una de las cosas que me impactó fue eso, porque yo, viste, estudiaba comunicación, me estaba graduando, Y de repente estaba, me acuerdo en el primer curso ese, estaba Campa, que era actor ya. Había un pibe que hacía radio, que era locutor. Estaba Pablo Coca, que era también comediante, viste, que ya hacía impro, que yo le iba a ver hacer impro. Entonces es raro eso, claro. Como... Y fui con mi amigo Ernesto, que era muy... Él era, es historiador, digamos. Walter Gómez estaba en ese grupo también, ¿viste? Bueno, uno de los pibes que estaban cuando hice el primer curso era... ¿De dónde venía? Creo que de Irak, algo así. Y trabajaba acá en Google, pero era, no sé, re importante. Pero iba al curso como para aprender a hablar, qué sé yo. Era rarísimo. ¿Y era gracioso? Y el pibe viajaba por todo el mundo. Hizo solamente la muestra. Y ¿con quién estudiaron? Con Cristian Impro. El ¿dónde? ¿En la plaza? No, en Venezuela lo daba. Él vivía en Venezuela, en la calle Venezuela. Vivía ahí él y tenía ahí arriba como un saloncito que... Y daba clases. Claro, que daba las clases ahí. Estaba ese pibe. ¿Y nunca más apareció? No, solo hizo la muestra y después apareció. Hamed Ahmed se llamaba, es un nombre rarísimo. No sé, ahora a veces fue al mundial, tipo, por ahí el chabón sube una foto cada 40 años y está, no sé, en Estados Unidos. Ha vivido otra vida, pero claro. El estándar lo usó como herramienta para, no sé, para empezar a hablar con la gente, porque era rarísimo el acento, todo. Recomiendan bastante eso, viste, de hacer stand-up para por ahí expresarse en público o para dar una charla, para perderle el miedo al escenario. Sí, te quita un montón de presión. Por ahí, estás acostumbrado a hablar ante una cantidad de gente que generalmente no conoces y si tenés que volver a hacerlos encima sin la presión de hacer reír, claro, estás es como hiper relajado. Es eso. Es eso. Es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Sí, está buenísimo. Si vos sabés que haces el curso para hacer eso, está bueno también. Claro. Pero muchos, viste, empiezan así y terminan. Y después se quedan y. Y cuando están arriba del escenario, es difícil. De hecho, no sé si la mayoría de los que. Ya están hace un tiempo haciendo esto, pensaban hacerlo durante tanto tiempo. Yo cuando lo hice era nada. Hago la muestra. ¿Y cómo, por qué? ¿Cómo fue que llegaste que hiciste? Quiero hacerlo, lo voy a hacer. No, yo no conocía nada, cero, ni siquiera cómo se escribía stand-up. Lo escuchaba en la radio Pugliese, que tampoco sabía que hacía stand-up, pero una vez lo llevó a Martín Rocco y lo entrevistaron ahí. Y yo no entendía nada. Y le preguntan si seguía dando clases de stand-up, no sé qué. Entonces yo llegué a mi casa y lo busqué. Lo busqué y saltaba cualquier error, no sé, hasta que encontré lo que hacía, lo vi a Pugliese y me gustó un montón, y al toque te aparece publicidades de cursos. Dije, bueno, me voy a anotar, total, arrancaba la facultad al otro año. Y entré y se elegí por Tate T. Es más, ni siquiera se me cruzó por la cabeza la pregunta de, yo lo puedo hacer esto. No. Yo soy hiper vergonzoso, no me gusta hablar cuando hay mucha gente, nada. Si hay confianza, sí, pero si no, no te saludo, soy el más sortido de todos. Y hice un Tate T, creo que salió One Rage, ahora no me acuerdo muy bien, pero dije One Rage, no, qué sé yo, por ahí va gente. Lo conocía de nombre, pero digo, no, a él sí iban a ir empresarios, qué sé yo, no sé, me imagino. ¿A las clases? Sí. No, One Rage nunca dio clases. Nunca dio clases. No, Weinstein no sé. Quizás. Weinstein entonces, no sé quién era. Claro, no sé, bueno, sí, no sabía leer todavía. Hice Tate T y elegí a Cristian Impro porque decía a 6 cuadras de la línea, que para mí 6 cuadras es re cerca. Claro. O sea, yo vivía en San Justo, tenía un viaje. Y me anoté y me mandé. Lo llamé y me dijo, no, ya arrancamos. Dice, pero querés venir, bueno, sí, ya fue. ¿Y ahí? Arranqué, hice la muestra, no actué más, hice un segundo nivel con él también. ¿Iban a ver tu familia, te iba a ver o no? No, muy poco porque vivían lejos. Por ahí amigos más que nada, pero después mi familia. Mi mamá me habrá visto 2 veces con él, como mucho. ¿Hoy? 3 veces. Sí, hasta hoy. Ah, mirá. Y, no, después seguí. Un montón de veces casi dejo cuando arranqué. ¿Y por qué no dejabas? Porque, primero... Digo, es fácil saber por qué uno deja. Porque claro, porque después te das cuenta que le pifiaste. Sí, que no tomá dejaste. Tranquilo, sí. La cerveza se calienta. Digo, es fácil, ¿viste? Saber por qué alguien decide no seguir, porque la verdad que es mucha exigencia. Pero ¿por qué alguien dice, yo voy a seguir en esta, loco? Yo seguí por error. Un pibe me agrega, Leo Lío, que no hace más, está, no sé qué, me agrega a Facebook No, yo lo agrego sin querer, no sé, porque el teléfono se me trababa y yo quedaba apretando y lo agregué sin querer. Y él pensó que yo era un compañero que hacía stand-up con él, que había dejado. Ajá. Y me dice, che, ¿querés volver a hacer stand-up? Te invito. Bueno, dale. Y fui, y cuando fui se dio cuenta que yo no era su amigo. Después me lo dijo, o sea, no me iba a decir ahora, no. Y medio que pegué onda, después me volvieron a invitar varias veces y dije, bueno, voy a seguir un rato más. ¿Y siempre te fue bien? Porque te va bien cuando actúas. No, no, ni a palo. Ahora, no sé cuándo me viste vos, pero ahora me va bien. En Ciudad Emergente, no sé, te vi. O sea, yo tuve como la mayoría, o por lo menos la mayoría de los que arrancaron ahí, no sé cómo estarán ahora los pibes, pero actuabas 4 o 5 veces por semana. Era una bestialidad, una animalada, pero ahí comía a morir, o sea, pasaba mal, pero durante todo ese tiempo yo tenía el trabajo de volver, y cuando volvía me grababa o me filmaba y escuchar, pero en todas las funciones lo hacía. ¿Eso te lo enseñó Cristian? ¿Cristian? Sí, o sea, dio un consejo, no sé qué, después obviamente está la obsesión de uno, y nada, era anotar hasta cuántas risas sacaba por minuto, y al próximo show agregar algo para que se rían, y volver a escucharlo y decir, bueno, se rieron más acá, ok. Claro, por ahí el material así, que la gente se ríe lo puede hacer crecer. Claro, así, tantas veces que, nada, el año ya tenía bastante material y había actuado en un montón de lados y había presentado y había hecho de todo. O sea, no siempre, ni ahora puedo asegurar que me vaya bien siempre. No, eso no lo asegura nadie, pero... Pero lo que sí es que... ¿En qué momento te empezó a ir bien? ¿Te acordás? Sí. Sí, fue. Mierda. Dejé que sí, pero ahora estoy. Pensando. No, pero por ahí no, en qué momento, sino. No, yo creo que. Digo, mirá, cuando me empezó a pasar esto, yo me di cuenta que bueno, que ya estaba. Cuando yo termino el segundo nivel con Christian, lo hice 2 veces. Porque el primero lo dejé antes y después, bueno, medio que me adoptó, como me dijo, bueno, dale, ni. Yo no tenía plata, nunca tuve plata. Medio que me adoptó. Y entonces ahí aprendí un montón de herramientas a trabajar con el acting, que a mí me gusta un montón, o sea, es mi herramienta más fuerte hoy. Y cuando empecé a aprender a aplicarlo, a cómo aplicarlo y a adaptarme a la gente, ahí me empezó a ir bien. O sea, te hablo de por lo menos tener un piso. Subía, arrancaba, la gente era una piedra, bueno, tenía las herramientas para emparejarla. Y si ya subía y la función estaba bien, me podía ir. Podía mejorar bastante ahí arriba. Bien, ¿y vos empezaste con un grupo? No, porque dejaron todos. Pero a mí, yo te voy a decir la verdad, te voy a ser honesto con lo que me pasó. Me pasó que un día me dijeron, o leí, o vi, o me dijeron, hay un chico que hace una hora en Amsin solo, que además volantea y está y bla bla bla, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Precariedad. No, bueno, pero digo, no es fácil eso, digamos, hay comediantes que hace 10 años que por ahí están haciendo stand-up y o están en un dúo o en un grupo y no tienen una hora o no la hacen. ¿Y bien, qué te empujó a vos? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se te dio? Mira, te voy a ser sincero, el podcast de Gustavo Berrier. Él dice ahí que si vos te querés dedicar a la comedia o por lo menos aspirás a, tenés que empezar a trabajar en unipersonal. Claro. Porque trabajando solo, o sea, primero que te da un montón de entrenamiento, no sé qué, y económicamente es lo que más te va a servir que sean 4, digamos. Obvio. Es un pensamiento, va, no es un pensamiento, es por ahí, es pensar en simplemente uno, pero bueno, arriba del escenario estamos solos. Así que agarré, me preparé, no lo tenía terminado, tenía material, tenía, no sé, para tirar para arriba. Pero yo tengo un problema que no escribo nada. O sea, no tengo escrito un chiste. ¿Y cómo lo tenés que meter en la cabeza? Nah, sí, en la cabeza. ¿Todo? ¿La hora? No, ese unipersonal se llamaba Gordo. Sí. Después, a los 6 meses, hice Burgués. Y después, ahora, el último que hice fue Son Palabras. Pero, bueno, y después lo dejé de hacer y ahora hago tipo una hora de lo que quiero. Lo que más me gusta a cada uno. Pero, en ese momento, y al trabajar con acting, es como que un chiste, o sea, se me ocurrió un chiste y no me duraba 1 minuto, me duraba como 5. Porque entre que iba armando toda la premisa bien como a mí me gustaba y llegar al acting, desarrollarlo bien, o sea, un chiste te dura mucho más, es casi matemático. Por ahí a mí se me ocurren 10 chistes y tengo 20, 30 minutos. Bien. Y si solo lo hiciera el chiste sin el acting ni nada, por ahí sería mucho menos. Entonces hablé con Agustín, me dio una fecha ahí en Absin, y que no lo tenía terminado todavía, era al mes, y me puso a prepararlo, a corregirlo, a armarlo, y nada, y lo hice. Después agarré y arranqué un ciclo los sábados a la una, y dije, bueno, no, lo voy a hacer con invitados, alguien que venga a presentar. ¿Y vos volanteabas? ¿Hacías sí, la hora? Sí. ¿Estabas solo? Pasaba la hora. ¿Todo sí, solo? Bueno, de hecho, hay algo que empecé a hacer a propósito, porque yo me aburro muy fácil. Así que agarré y dije, bueno, voy a arrancar sin música, nada. O sea, ¿salí? La misma gente que volanteaba, que entraba, que por ahí la gente pensaba, bueno, el pibe está laburando en el bar. Se sentaba ahí mientras esperaba que venga la moza y yo abría la puerta y la cerraba, una incomodidad total, y subía al escenario y decía hola, y ahí arrancaba. Era como tristísimo, sin nada, pero bueno, también es un poco de por dónde iba el material. No, me voy un estilo propio, sí, una propuesta propia. Digamos. Sí, y a mí me gustaba eso, arrancar de cero, no hay música previa, no hay luces, ni nada, que ayudan un montón y está buenísimo, pero yo en ese momento quería que sea así, en seco. Fin. Y así fue. Sí, ahí aprendí un montón. A ver, ¿por qué? ¿Qué aprendiste? Y que a manejar borrachos, a actuar para 4, para 30, que en la sala chica de Absin se te cae la gente encima, es nada, es un estadio de fútbol. Y el horario también era 1:30. La gente que caía no era tranqui, o sea, vos arrancabas y quería hablar con vos, ¿me entendés? Aparte de la participar. Sala, sí, es muy chica y te da eso. Entonces aprender a manejar la gente, a que el material funcione, porque al ser poco, por ahí cuesta mucho más que entre, por cuestión de cantidad también. Si vos tenés 100 personas y el chiste le gusta a la mitad, se van a reír 50, bueno, suena bien. Ahora, si vos tenés 10, se renota. Claro. Que quedaste pagando. Y entonces ahí empecé a mejorar también el material, porque lo iba improvisando y acomodando en vivo, o sea, acomodándolo como... ¿Y vos siempre hacés la misma rutina sin tenerlo escrito? No, no. ¿Cuándo lo tenés? No, siempre la voy cambiando. ¿Siempre la vas cambiando? ¿No hay dos shows iguales? Que yo recuerdo, no. Primero porque no me acordaría lo que hice en la función anterior. ¿Pero a vos te contratan para un evento? O te bueno, ahí sí me preparo. Me preparo los más temas, o menos lo que voy a hacer, claro. Sí, sí, sí. Sí, siempre hago eso. Y después voy viendo que... O sea, no lo recomiendo ni a palo, porque después pasa que hay chistes buenísimos que me los olvido, o tengo que subir a hacer, no sé, media hora, y voy 15 minutos y digo, bueno, ¿qué sigo? Y tengo un blanco en la cabeza, entonces agarro lo primero que se me viene, que son tipo los materiales que son caballito de batalla, entonces lo tiro y mientras los voy tirando en automático voy buscando con qué seguir. O sea, no lo recomiendo ni ahí, pero es la forma que encontré y que empecé a hacer, pero desde que arranqué. O sea, no es que en un momento dije, bueno, no escribo más, me cansé. Porque a los 15 días de que empiezo a hacer stand-up, me amputo media falange de la mano derecha, o sea, de mi mano hábil con la que escribo. ¿En el trabajo? Sí, o sea, casi me saco todos los dedos. Pero bueno, por suerte la vi antes. Entonces... Como nunca me llevaba bien con la computadora, siempre escribía a mano, qué sé yo. Entonces digo, bueno, voy a empezar a pasar todo mi material a computadora, así no me lo olvido. La compu no tenía instalado el Word, nada, cero. O sea, hiper, no sé, modelo 92, qué sé yo. Así que lo escribo todo en un bloc de notas. O sea, eran 10 minutos de material, estuve como una hora escribiendo, una hora y media, pero siendo denso, tipo personaje 1, 2 puntos, cómo era, como si fuera un guión de una película. Estuve un montón de tiempo. Lo guardé y cuando lo fui a abrir para crear otra cosa estaba todo en letras chinas. O sea, no sé si se desconfiguró. La codificación. No sé, bueno, no sé, no entendía en ese momento. Y me enojé, lo cerré todo y dije, bueno, a partir de ahora no escribo más. Y me escribía palabras clave, solo palabras clave. O sea, qué sé yo... Perro, y decíamos de los perros. Sí, perro, caca, árbol. Bueno, entonces yo ya sabía, más o menos, en mi cabeza, para dónde iba. Y si no me lo acordaba, trataba de relacionarlo en el momento. Así que empecé a hacer eso, y cuando ya se me curó la mano, que pasaron como 4 meses, no sé qué, hasta que pude volver a escribir, ya no, ya está, ya me había acostumbrado. Y ya quedó eso. O sea, yo ahora lo único que tengo escrito es un papel que tiene los tres unipersonales y cada uno tiene 20 palabras nada más. O sea, si yo burgués, dice dónde vivía, cómo era de chico, cómo era, cuál fue mi primer trabajo, qué me compraba, cómo vivíamos, cuándo me mudé, secundaria, tac, tac, tac, tac, y fin. ¿Y ese es el unipersonal? Sí, o sea, está más. Después, con cada palabra me sirve de disparador para desarrollarlo en el escenario, que lo uso como ayuda de memoria. Nada más. O sea, que nunca vas a cobrar argentores. Eso me lo dijeron varios, pero bueno, antes de que escribir todo eso en una computadora, algún día puedo contratar a alguien que lo escriba. Hay gente que hace eso. Claro, lo grabás un día y le das el audio y que te lo pase. Es y bueno, eso presentas en argentor. ¿La comunidad de los comediantes es amable o es hostil? Aparenta amable. Aparenta, o sea, para afuera es amable. Pero yo creo que para adentro, o sea, todos quieren defender su hueco que escarbaron de a poco. Tenés que... O sea, yo creo que hay que ser solidario. Yo siempre soy solidario. Si yo tengo una buena fecha y sé que hay un pibe que no actúa o que viene alguien del interior y está buscando lugar para actuar, si yo tengo lugar, se lo doy. Así esté preparando un show mío solo con toda gente que me va a ir a ver a mí. Si el pibe viene, bueno, ¿cuánto querés hacer? ¿Querés probar? ¿Qué querés hacer? Y lo hacemos, ¿no? Yo con eso nunca tengo un problema. Nunca. Pero... Después a veces se cierran los circuitos. A ver, ¿cómo es? Ahí antes era todo mucho más abierto. O sea, vos estabas en un lugar y te ibas a actuar a otro y ahora es todo medio... O sea, se generan los elencos y se cierra la puerta. Anda a probar un open mic o busca un rotativo. Ya no hay tantos lugares más allá de los rotativos donde vos puedas ingresar. Y eso que avanzó el tiempo. Nosotros hace... Bueno, digo nosotros por más o menos la camada de 3 años que... 2-3 años que andan por ahí, cuando arrancó la mayoría decía, bueno, si esto es así ahora, imagínate más adelante. Que hubo un momento que sí, había no permit todos los días o te podías subir todos los días, pero ahora bajó un montón. Ah, ¿sí? Sí, por lo menos en toda esa línea de under, digamos. Sí, sí, sí, pensé que seguía teniendo bastantes espacios, Duncan. Sí, sí, sí, el Duncan sigue funcionando. No sé si sigue con open mic. Comedia hay. Y después tampoco sé qué pasa en lugares como La Silla Eléctrica o La Kermés. No sé si anduviste últimamente por ahí. Bueno, no. La Silla sí hace usar rotativos de A6. Después en La Kermés, no, ni idea. Tampoco veo gente que publique que va a estar por ahí. O a mí lo que me está pasando es que yo antes conocía todos los lugares de comedia. Sí. Sabía lo que estaba pasando en todos lados. Por lo menos. Y ahora hay cada vez más lugares nuevos, ¿viste? Este tipo, La Kermés, La Silla Eléctrica. Aparecen lugares que empiezan a hacer stand-up siempre en forma regular y que yo jamás fui. Por ejemplo, yo a La Silla Eléctrica nunca fui y me hablaron muy bien. No sé si vos fuiste, tuviste la oportunidad. No, yo nunca fui. Igual también ahora estoy como un poco alejado. O sea, yo mismo. Paré. ¿Por qué? Para el carro. No sé, decisión personal. Me aburrí un poco de mi material. Así que ahora estoy preparando. ¿Un universal nuevo? Algo nuevo. Sí, sí. Me gusta escribir de a mucho. ¿Y dónde lo vas a presentar ahí en Apsin? En el Vitral. ¿El Vitral cuándo? Sí. ¿Ya tenés fecha? No. No, son lentos contestando mails. ¿Y te invitan a actuar a vos? Vos decías que vos, cuando alguien ves que alguien hace mucho que no actúa o no tiene dónde actuar, vos le abrís un espacio. Sí, sí, sí. ¿Y a vos te invitan? ¿Qué pasa eso? Sí, yo dejé de estar fijo en Apsil en noviembre del año pasado. Y hasta ahora, salvo este mes, todas las semanas tenía función. Salvo este mes que, o sea, porque yo me quería quedar en mi casa. Quería, qué sé yo, ver boxeo, no sé. Como que desprenderme un poco del stand-up para empezar a crear otra vez. Porque... creo que también la saturación del material me hace aburrirme. O por ahí agarro y digo, bueno, no quiero hacer más esto. Ok. Entonces armo cosas nuevas y ahí me dan ganas de actuar de nuevo. Claro. Pero es todo más personal, digamos. ¿Y te gusta ver? Me gusta ver a los que hacen reír. A los que a mí me hacen reír. No a los que hacen reír en general, es muy subjetivo. Pero a los que a mí me hacen reír, sí. Bueno, la otra vez tenía que estudiar o hacer algo para la facultad y Seba Rubio subió el video de él haciendo un impersonal que duraba 1 minuto y cuarto. Y lo vi entero porque me hace reír mucho. Me gusta mucho ese Rubio. ¿Te lo clavaste entero? ¿En YouTube lo puso? Sí. Entonces el que está escuchando esto y quiere que entre a... Sí, no sé, está en YouTube, se va Rubio. ¿Y vos subís cosas tuyas a YouTube? ¿Te resulta eso? No, solo los videos de Ciudad Emergente. Solo esos. Y encima tuve el problema que yo estuve en Ciudad Emergente en 2015 y lo subí con una cuenta, y cuando iba a subir el del 2016, que fue en provincia, ahí ya me había olvidado la contraseña y tuve que armar una cuenta nueva. O sea, no lo pudiste... No, linkear, digamos. Pero está bueno porque me han contratado varias veces para eventos o me agregan a Facebook y me preguntan dónde voy a estar. Pero sí, está bueno, es una herramienta enorme. O sea, yo lo subí ahí y un video tiene, no sé, 30.000 reproducciones. Y a mí no ven. 30.000 personas. ¿30.000 reproducciones? No, creo que desde que arranqué. Tres lunas par. Llené tres lunas todas. Y estás acá sentado conmigo. ¿Te parece? Hablando de esta boluda. ¿Y te pasa que en el laburo o en la facultad te reconocen? Sí. Sí, yo trabajo en la calle y a veces estoy caminando por ahí y de la nada me paro un chabón de oficinista, tipo de corbata, todo. Hey, che. Bueno, estando así, bueno, muy bueno, y siguen caminando. Ojo, no me pasa siempre. Pero cuando me pasa es muy gracioso porque digo, bueno, qué loco. Una vez me pasó que yo venía maquinando en mi cabeza de que ya está, no iba a hacer stand-up durante todo el 2017 porque venía enojado, me enojo mucho. Una mentalidad de viejo de 80 años. ¿Con qué te enojas? Con el género, porque siento que ya se vuelve algo como denso, digamos. Cuando decís, bueno, ya está, ya tengo todas las herramientas para crear material. O sea, ya sé escribir, por más que yo no lo escriba, ya sé interpretar, ya sé hasta dónde lo puedo exagerar, cómo lo puedo acomodar, para qué público puedo ir, lo voy a poder adaptar de esta manera. Y bueno, ¿y después qué hacemos? Más allá de, bueno, no, sumale que baja un mensaje, hace una crítica, todo junto, bueno, listo, ¿y ahora qué hay? O sea, como que se pierde la magia. Entonces, lo que siempre hago es volver para atrás todo. O sea, dejo eso y digo, bueno, ahora vamos a hablar de... O sea, estuve estudiando en la UBA, el CBC, y para comunicación. Pero me rendí mucho antes. ¿Por qué? No sé, no me gusta la UBA. Y toma, palazo. No era lo que yo buscaba. Yo ahora estoy estudiando producción de Radio TV, que es como... ¿Dónde? En el ISEC. Ah. Y, sí, es otra cosa. Sí, no tiene nada que ver por eso. Y por ahí tenía psicología, y mientras estaba en la clase de psicología, yo escribía chistes, o por lo menos ideas, y después iba... Vale, después vamos a hablar de eso. Ahora, estabas contando primero de cuando te enojabas con el género. Ah, sí. Porque ya está, ¿no? Y después de que te enojabas con el género, que estabas contando que estabas un día muy enojado y ibas caminando. Sí, no, venía y, pero mal, o sea, cerraba Facebook, todo, chao, me retiraba. Y estaba cruzando la calle y un pibe me dice, che, vos estuviste en Ciudad Emergente, ¿no? Sí, y me da la mano y me dice, buena onda, ¿seguís haciendo? Sí, y fue como que dije, bueno, no, está bien, voy a seguir haciendo porque por ahí este pibe se suicida. Si se entera que no, claro. Llega una explicación muy larga, decirle, no, mira, justo en este momento estoy diciendo, no, ya está. Sí. Sí, pero igual dos, y volviste, tres. Y volviste, sí. Tuviste que volver. Esta decisión dos, tres veces por semana la tengo, fija. Pero es personal, es como digo, no sé, voy a hacer otra cosa. ¿La de dejar todo? Sí. ¿Pero vos sabés que a todos nos pasa? Sí. A mí me pasa con la producción, que... decir, yo no lo puedo hacer más, no lo puedo hacer más. Fin de semana, a veces me pasa cuando justo da un fin de semana que no tengo show, o un sábado que no tengo show. Y me quedo en mi casa y digo, che, esto está buenísimo. Mirá qué tranquilo que estoy, no tengo que hacer nada. A mí me sabes que me pasa al revés. Sí. Después cuando pasa una semana por ahí te pica él, che, bueno, quiero quilombo, no sé, quiero que la gente grite. A mí me pasa que por ahí el sábado estoy ahí, viste, digo, me quedo tranqui en casa un sábado. En general siempre tengo función de algo. Pero cada tanto me pasa que alguno tiene. Digo, che, esto no está tan bueno. Tipo, está bueno, está todo bien. Pero tampoco es la gran cosa, boludo. No es genial estar en tu casa. Pasa que yo también soy muy... O sea, a mí no te iría a bailar ni loco, ni ahora, no, ni antes. No. Horrible, odio todo, odio la noche y todo. Y por eso soy más casero. Y encima, si me quedo en mi casa y estoy tranquilo y puedo ver lo que yo quiera en la tele, como que digo, che, está bueno. ¿Qué vivís? ¿Con quién vivís? Con mi pareja. Nos mudamos acá al Congreso. Y nada, digo, yo me puedo pedir helado. Y las esperar, piolas, claro. Y por ahí, bueno, te vas a actuar y, bueno, no, tenés que ponerte a volantear, te estás nervioso a ver si va a haber gente, no va a haber gente. Claro, voy a tener claro. que remar, no voy a tener que remar, van a funcionar los chistes, ¿no? Sí, pero después te subí al escenario y sí, está. Después, bueno, después pasa todo, después vuelvo a actuar o tengo una función buena y digo, che, la verdad es que esto era lo mío, voy a seguir y nunca la voy a dejar. Pero bueno, son las idas y vueltas también. Yo creo que es un poco, son los 3 años, es como la maldición de los 3 años, que te hace claro. tambalear ahí. Decir, si pasás eso... Ahora, vos sabés que a mí me pasa que yo estudié en la universidad, hice el CBC ahí toda la y escribí la tesis. En una época, no había, yo me da un poco de vergüenza decir esto, cuando yo estudié, no había internet. Sí. No había, boludo. No existía internet, no. Pero el problema es que no había internet. Que no tenía, ya, no había. No había, no existía, ¿entendés? Año 92, 93, 94. No había internet. No, yo no había ni nacido. Hijo de puta. Bueno. No había internet, no había, no es que no quería tener, no había. En el 96 empezó un poquito, bueno, y ahí empezó a crecer internet. Entonces yo, la verdad, no había celulares. Había celulares, pero para hablar. Para lo que tendría que usar, claro. Entonces no había tanta distracción. Entonces yo digo, ¿cómo hace ahora un pibe para sentarse a leer un texto, no sé, de psicología, de pensamiento científico, de Marx, de Nietzsche para la facultad, complejos, densos, no, largos, no, no. con tanta atracción permanente? No, es imposible. A mí por lo menos se me recontra complica. Además de que yo soy de los que te estudian. No, estudio mañana y después. El mismo día vemos qué hay y qué queda en la cabeza. Pero no, no. O sea, por ahí decís, bueno, voy a escribir esto en un Word que lo tengo que mandar. Y te querés dar cuenta y estoy viendo videos de, no sé, de los 10 lugares más peligrosos del mundo. Cualquier cosa. Y yo soy muy disperso, muy disperso. Claro. O sea, mirá, una vez, no sé si conocés, viste la batalla de los gallitos, ¿sí? Lo que hacen ahí en allá. Bueno, una vez sin querer vi una y ahora me consume la vida, sí, no sé, pibes de España en una plaza y yo lo estoy viendo de mi casa por YouTube y digo, basta. Basta, dale, cerrá todo. Y fue abajo. Las 10 rimas más poderosas del 2016. Bueno, pum, y entro. Y así me dejo, pierdo un montón de tiempo de mi vida. Pero bueno, son los tiempos que corren. Hay que acostumbrarse. Pero es imposible estudiar una carrera. Bueno, la que yo estoy estudiando ahora es hiperpráctica. Pero, claro, porque es práctica. Es hiperpráctica. Por ahí, bueno, yo puedo poner música y editar un video. Qué sé yo, o editar fotos, o lo que sea que tenga que hacer. Pero si no, es difícil. Bueno, yo le encuentro la vuelta de... Ahora tengo una materia que es... estoy cursando por internet encima, que es Historia Americana. Hiperdensa. ¿Para la carrera esta? Sí, no sé. La pusieron ahí para no poner inglés 2, qué sé yo. Igual mejor no hacerlo. Hiperdensa. Pero lo que yo le encuentro de copado es que de eso voy a empezar a escribir. Yo te habla de cómo... España y Portugal, cuando encuentran América, como cada uno quiere la historia, empiezan a colonizar América y no África. Porque pensaban que África, no sé, eran negros y eran malos, no sé qué. Y es muy gracioso que ponle África recién, Sudáfrica se independiza en 1960, o una cosa así. Y ahí para mí hay un montón de chistes. De por qué pasó eso, no sé qué. Entonces, y además me divierte el hecho de tener que ponerme trabas a la hora de escribir. Claro. Eso es, ahora es lo que más me interesa. Empezar a ponerse trabas, no sé qué, que se complique. También Rubio hace material con temas históricos. Sí, sí, sí, ¿no? Él tiene el de los filósofos que está genial. Bueno, pero para hacer ese material hay que leer. Sí, sí, sí, tenés que estar informado, porque si no le pifiás, le pifiás y perdés. A mí me pasa, bueno, yo cuando hacía el chiste de psicología o de economía, tenía que tener primero los conceptos claros, hiper claros, porque si alguien del público llega a levantarse, che, eso no es así, bueno, ahí te la tenés que aguantar. Entonces, primero los conceptos hiper claros y segundo, saberlos desarrollar para que el otro lo entienda y rápido. No puedo estar explicándote 20 minutos qué significa, no sé, un bien común o algo así. Tiene que ser corto y tenemos que llegar al chiste rápido y que la gente haya entendido la premisa. Entonces eso me da un entrenamiento bastante copado y además aprendí economía. que a mí me venía bastante bien, porque odio todas las materias de la facultad de la UBA. ¿Y sí? Lo acabo de decir. ¿Qué pasa? ¿Odias todas? No, hice cuatro. ¿Qué cuál hiciste? Psicología, economía, sociedad y estado, que esa estaba buena, lástima que el profesor, nada, era... Entraba un viejito y se sentaba y hablaba. Bueno, en Río Bajillo me quedaba dormido. Y no me acuerdo cuál más. Pensamiento científico, semiótica. Pensamiento científico, ¿verdad? Sí, con Epstein, Jaime, loco. Bueno, pero son experiencias, te sirvieron. Sí, te sirvieron. Se nota en el escenario cuando o sea, un estudiante conoce algo. Yo creo que todo sirve. Todo. Sea lo que sea que conozcas, sirve. Por ahí hay. Hay un montón de pibes que dicen, no, no voy a hablar de tal tema porque ¿quién lo va a conocer? No lo conoce nadie. Y no, y bueno, y explícalo. Y hace humor con eso. Si te tenés que quedar en que el chiste que tenés que hacerlo tiene que conocer todo el público que está ahí, la premisa, bueno, vas a hablar de tres cosas. Seba, y si tuvieras que imaginarte, o te imaginás, o a veces fantaseás, ¿a dónde te gustaría llegar con el stand-up? Porque decís, mira, yo si llego acá, yo estoy ok. Ya está, digamos, ya está, yo estoy contento. Quizás ya llegaste, o no. No. O sea, donde yo diría, listo, acá ya estoy joya y poder llenar, o sea, poder manejar un número de. Tener 300 personas que me vengan a ver por mes, ponele. O sea, ah, bueno, ¿qué vas a hacer? Hago, mucho más vas a hacer que eso. Bueno, cerramos 500. O sea, bueno, Simonetti, como... dice, Simonetti dice que para vivir del estándar hay que vender 500 entradas por mes. No importa dónde, no importa cómo. Digamos, no, quiero decir. No, entiendo el concepto, entiendo el concepto. Puede ser que te vayas de gira, puede ser que te quede en Buenos Aires y haga, no sé. Hay que vender eso. Si vos vendes 500 entradas, podés vivir de la comedia. Bueno, creo que la inflación... Te ayude. Y con 300 puede vivir. O sea, vender 300, 400, 500 entradas. Sí, sí, decir, bueno, este mes voy a hacer un lugar de 200. Y estar tranquilo en el tema de la convocatoria o saber cómo lograrlo. ¿Y cuánto estimás que va a pasar eso? ¿Tenés un estimado? Decís, mira, hoy estamos en 2017. Sí. Me gustaría llegar al 2020 con eso, al 2018 con eso. Sí, yo calculo que 19, 20, si me pongo a trabajar como trabajaba antes, ahora. Y dejo de estar ahí en la nebulosa de, bueno, ¿qué hago? ¿Le meto pilas? ¿No le meto pilas? ¿Y qué necesitas para tener esas pilas? Un incentivo, qué sé yo. Ahora cuando haga el show nuevo vamos a ver qué onda. Bueno, cuando yo hice el tercer uni, son palabras que por más que sea todo el material 100% renovado y todo eso, lo dejé de hacer rápido porque dije, bueno, o sea, ya está. Yo el primero era todo como, no sé si decir 100% observación, pero sí de situaciones, no tanta anécdota, y estaba hiper pulido, hiper. O sea, tenía un timing bastante generoso. El segundo lo hice todo de anécdotas, y justo encima me mudé acá a Capital, entonces por eso lo saqué tan rápido también. Tenías, o sea, muchas cosas para hablar. Manteniendo la línea de todas las situaciones... y que vos veas algo, así sea chiquita, vos la das vuelta y es humor. Fin. Tenés que conocer la mayor cantidad de herramientas para poder hacerlo, pero es así. Y cuando me voy a Capital fue como así de una. O sea, un montón de material cayendo a full y dije, bueno, lo hago. Lo armé, lo estrené, estuvo muy bien y me gustó mucho más que el otro porque lo tenía que trabajar. Claro. O sea, tenía que trabajarlo en el vivo... todo el tiempo para que no se caiga porque habían partes que todavía no estaban ordenadas. O sea, yo lo estrené de una, no había probado nada, cero. Dije, lo hago tal día. Y... buscando esa adrenalina, ese cariño que no hubo de chico. Pero... y cuando hice Son Palabras, saqué la mitad, pone 20, 30 minutos de burgués porque se había hecho muy largo. O sea, mientras lo iba haciendo se me habían... iban cayendo cosas nuevas y dije, bueno, ya está, no da para más. Corro el anterior y empiezo a armar este de nuevo. Y lo armé de nuevo y lo empecé a hacer. Después no hacía material. Entonces subía y trataba de improvisar una hora con la gente. Hasta donde, hasta el máximo. Y así empecé, a 20, 30, 40. arrancaba, no sé qué, le preguntaba siempre a la gente, me gusta preguntarle qué hora es para saber cuánto tiempo voy. Parece muy divertido. Y para mí le preguntaba y ya iba, no sé, 50 minutos. Y bueno, más, daba un par de vueltas más y lo terminaba. ¿Y la gente qué te decía? ¿Cuál era el feedback de la gente? No, siempre buena onda. O sea, pero porque trabajaba la empatía del arranque a morir. O sea, yo subía ahí y sabía que esa gente se tenía que bancar. Un pibe, primero un pibe hablando una hora. Y segundo, que sea hablando con ellos. O sea, agarrando cosas de las situaciones que ellos tiraban o lo que se me iba ocurriendo a mí en el momento. Y yo creo que si se trabaja bien la empatía, después puedes empezar a hacer lo que quieras. ¿Qué es trabajar bien la empatía para el que no? Y que la gente te banque. ¿Y cómo haces que la gente te banque? Digamos, ¿por qué la gente te va a bancar? ¿Qué o sea, haces? Vos podés subir y... Nada, es algo rápido. O sea, cuando subís, en menos de un minuto, yo creo que ya más o menos te das cuenta cómo va la cosa. Por ahí con el primer chiste, o con el hola, cómo están, si hay respuesta o no. Eso, bueno, por ahí es un poco cómo está la gente. Pero después es generar esa empatía con la gente, que la gente diga, che, lo banco al pibe. O, no sé, hay buena onda. Generar esa buena onda lo antes posible. ¿Te pasó de no generarla nunca? Sí, sí, ¿sabes cómo René? Oh, bajaba transpirado. Hacían 3 grados bajo cero y yo estaba muriendo ahí arriba de un poco. Me pasó una vez que esto es, creo que es un récord. Yo estaba actuando, no sé qué, habían 10 personas y me estaba yendo muy mal. Muy, o sea. Nada, estaba tirando todo lo que tenía, todo. Cuando te das cuenta cuando un comediante sufre que lo estás viendo en el escenario, que vos decís, che, con esto cierra. Y a los 5 minutos lo está tirando para ver si rescata la nave y no, y sigue para atrás. Y entra una persona, se sienta, y así, a la mitad del show, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y me dice, no, tengo a ver, igual a vos, yo ya te vi. Y no sé qué comentario le hago, y se enoja y me dice, ah, no, no puede ser. Y se levanta y se va. O sea, fueron 30 segundos, encima de que me estaba yendo horrible, entra una persona y a los 30 segundos se va de la sala enojada. O sea, el récord está ahí. Igual después la gente me bancó porque empecé a decir, bueno, la pelotudo, lindo, no sé. No sé qué, bueno. Zafó. Claro. Pero que me ha ido mal una hora, oh, es lo peor. Porque no tenés red. O sea, si estás con otros compañeros, son 15 minutos cada uno, listo, ya está. O si. O por más que sea media hora y media hora, yo siempre lo que hago, cuando actúo con otro pibe, que vamos a hacer media hora y estamos en un lugar que sabemos que vamos a tener que trabajarlo, es che, si a los 10, 15 veo que no arranca, venís vos para el cambio de aire. Y después veo cuando me presentás. Manejalo. Claro. Pero cuando estás solo, depende 100% de vos, que es otro de los aprendizajes que te vienen. Después, pero de una trompada en la cara. Porque por ahí, cuando yo arranqué a hacerlo, por ahí la venía canchereando como, bueno, tranqui. La primera vez se me fue bien, todo. Y después, la primera vez que me tocó tener que remar fuerte, o sea, yo estaba en el escenario sufriendo porque sabía que iban 10 minutos, 15, y había tirado el cierre, había tirado cosas que funcionaban y no pasaba nada. Y sabía que después lo que quedaba era, o sea, que andaba generalmente, pero que en ese ambiente no iba a pasar nada. Entonces empezaba a improvisar con material o a buscar, no sé qué, y todo eso. Ahora más o menos es como que si subo y sé que está todo mal, ya arranque y no la puedo levantar ni nada, por lo menos la empato. Busco ahí como... El piso. Buscar con qué hacemos reír. Bueno, tenemos, no sé, el chiste básico, lo que sea. Haga algo para zafar. Y si no pasa nada, bueno, ya está. Buenas noches, muchas gracias. Claro, no, lo importante es tratar de que se rían lo más posible. Totalmente. Bueno, Seba, muchas gracias por venirte, por tu visita, por tu tiempo. Abogado por la invitación. En este momento suena la musiquita. No hay más. No está mal la comedia. No, la saca. No, comediante, le ve. Por ahí vuelve. ¿Querés que vuelva en este? ¿Querés que vuelve? Viens voir les comédiens, voir les musiciens.